En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Son 7 los minutos que pasan de las 19 horas y tras el informativo comenzamos la segunda edición de Economía y Finanzas aquí en la cadena de emisoras de MB Radio. Y comenzamos con los primeros datos que tenemos, bueno, los primeros o los últimos, según lo veas, de las cotizaciones que acaban de terminar ahora en la sesión de hoy. Lo primero, posicionarnos en esos parámetros que habitualmente pues tenemos en cuenta, un poco para hincar el diente a la sesión, pero antes que nada, que yo ya empezaba ya a enrollarme, embalarme para comenzar el programa, pues te vamos a comentar que la producción la lleva a cargo la amiga Rosa María Jiménez y en la realización y presentación te encontrarás con Fran J. Saavedra, quien te habla. La prima de riesgo ha bajado ligeramente. Ya sabes que llegábamos casi a los 450 puntos hace dos días y han mejorado ostensiblemente las cosas. Estamos en 413, a punto otra vez de bajar de los 400 y muy interesante la sesión que ahora vamos a comentar. El euro dólar, el euro ha perdido ligero fuelle con respecto al dólar, 1,31, fíjate, ha perdido solamente 0,01%. Y el petróleo Brent, que sigue bajando también ligerísimamente, 118,520 si compras un barril de Brent suelto, que no los venden, según me han comentado. Y el oro, pues que sube un poquito, un 0,2%, está en 1652 y tal como nos decía el amigo Jesús Benito, pues permanece imantado. Y vamos a saludar ya al amigo analista que nos acompaña durante la sesión de hoy, que no es otro que Hugo Ferrer de ferrerinvest.com. Tenemos algunos problemas de sonido que, bueno, hemos estado probando, pero por estos hados malignos, pues cuando pruebas las cosas a veces no funcionan. A ver si hay suerte. Hugo Ferrer, muy buenas tardes, bienvenido, te damos la cordial bienvenida y hasta ahora las buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? ¿No nos oyes, Hugo? ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿y tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, bueno, un poco pachucho, pero recuperándome. Que le tuvimos que dar un respiro el pasado martes al amigo Hugo, pero ya está absolutamente recuperado. Bien, pues vamos con lo que ha sido de sí la sesión y si te parece haznos un balance de lo que ha ocurrido, porque todos nos esperábamos que fuera caótico el tema y al final pues da la impresión de que pues ha mejorado y fíjate cómo estamos prácticamente en el 3% sobre pues, lo que estábamos acostumbrados. Estamos aquí con problema y tal. Bien. Hugo, un balance de lo que ha sido la sesión de hoy para empezar. Bueno, desde luego, en Estados Unidos lo que estamos viendo es que la corrección de corto plazo ha finalizado esta corrección que ha habido en los últimos días, que en Europa ha sido más grande, ¿vale? Y en España incluso ha creado bastante miedo, ¿no? Desde un punto de vista técnico, hemos visto un doble suelo, bueno, es una corrección muy pequeña, ¿no? Pero bueno, ese doble suelo da pie a que la senda alcista continúe. Y en Europa, donde la corrección ha sido más grande, no voy a hablar en términos de IBEX, sino por ejemplo del Eurostox, ¿no? Creo que también se está produciendo un giro para continuar la tendencia alcista que la renta variable europea ya tenía desde verano. La española, que ha roto soportes, evidentemente se sumará también a ese movimiento alcista, pero no tiene la misma estructura de precio que los índices europeos. Por tanto, sí que es interesante lo ocurrido estos días. un retroceso normal en Europa y en Estados Unidos, más grande en Europa porque los problemas son mayores, pero desde mi punto de vista apoyado con unos datos macro macroeconómicos que indican expansión. Ahí está, que estamos viendo, pues yo al comienzo de la sesión estaba echándole un vistazo y en el programa de esta mañana estábamos dando un poco los datos en directo y bueno, pues ocurrían cosas que yo digo, pues ayer ya por la noche decían todos, ya verás mañana, esto va a ser una hecatombe, un apocalipsis y tal, y digo, pues vamos a ver, vamos a sentarnos tranquilitos para ver el apocalipsis, pero tranquilitos en el sillón. No, vamos a ver, la gente está un poco, estamos en España, ¿no? Y la gente está un poco sesgada por vivir en España. El IBEX ha roto soportes que yo no me lo esperaba, a corto plazo me he equivocado en el IBEX, pero hay que tener en cuenta que la renta variable europea y la americana, es decir, la de los países desarrollados, está alcista desde un punto de vista, la estadounidense desde un punto de vista clarísimo, apoyado por datos macro, y la europea también desde un punto de vista técnico, porque hizo suelo en verano, ¿verdad? Pero también lo interesante de Europa estos días es que estamos saliendo de la recesión europea, ¿vale? Esos famosos brotes verdes, que no sé cómo lo definirán otros, yo lo defino un brote verde como una desaceleración de los datos malos. Es un poco cínico, ¿vale? Sí. Porque si tú un mes dices, es que hay 200.000 más desempleados, ¿vale? Es una putada. Y al mes siguiente dices, hay 150.000 más desempleados, es una putada. Porque hay 150.000 tíos más desempleados. Pero ¿qué pasa? Que esa desaceleración de la mala noticia, de haber pasado de destruir 200.000 puestos de trabajo a destruir solo 150.000, eso es un brote verde, ¿vale? En términos bursátiles. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa. Si coges los datos de empleo, de desempleo en Europa, ves que cada mes se están destruyendo menos empleo, lo cual suele ser muy típico de las salidas de las recesiones. Por eso la bolsa está subiendo, no me refiero a estos días, sino desde verano. También tenemos otros indicadores como la producción industrial, que está rebotando, subió un 0,5 en febrero con respecto a enero, y otros indicadores como el manufacturero, que sí, que los últimos dos meses está un poquito frío, pero que parece que hicieron suelo a final del año 2011, ¿no? Pues vamos a conocer qué es lo que ha dado de sí la sesión de hoy, y muchos se preguntarán, oye, que son 14 ya minutos que pasan de las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, y todavía no nos has dicho qué ha pasado en esta nueva jornada apocalíptica. Pues las jornadas apocalípticas al IBEX le van bastante bien, por lo que hemos visto esta sesión, que ha subido un 2,28%, nadie nos lo esperábamos, ya te lo comentaba Hugo, yo tampoco. Y bueno, el IBEX 35 está en 7.373, bastante lejos de lo que nos gustaría, pero bueno, está ya pues superando pues esos suelos que vislumbrábamos hace unos días. Hablaban algunos analistas de los 6.500 y bueno, estamos ya bastante lejos, 7.373. El índice belga ha subido un 2,32%, el DAX alemán un 2,65%, el CAC francés un 2,72%, el FTSE londinense un 1,78%, el PSI portugués... Bueno, pero los datos de un día carecen de ningún valor. Un día baja un 2%, otro día sube el 2%, es puro ruido, ¿no? Sí, pero bueno, que es interesante conocer que uno de los peores días para el IBEX 35, que ahora hablaremos de lo que se han dejado algunos valores, pues consigamos un poco salir airosos, ¿no? Y terminamos con el Eurostock, que ha subido un 2,86, el ECO10 un 2,35 y el FTSE milanés, el que más ha subido, un 3,68, también hace ya días que también perdió bastante. Dow Jones ahora mismo sube un 1,55, el Nasdaq 100 un 1,96, el S&P 500 un 1,53 y el Nasdaq Composite un 1,87. Y esta mañana en Tokio el índice Nikkei cerró con unas ligeras pérdidas del 0,06%. Y bueno, datos que tengo aquí apuntados de esta mañana. Esta mañana abría el IBEX, yo estaba muy atento, habitualmente pues te contamos la cotización general del IBEX y no entramos en pormenores, ya entramos seguramente después en el tema de las consultas, pero por ejemplo SACIR estaba perdiendo un 10% durante la primera hora, Repsol perdía un 7%. ¿Cuál era el motivo? Pues por el accionariado que tienen intercambiado entre unos y otros. Ah, accionista Repsol, claro. Entonces, a mí me sorprendió, digo, pues fíjate, si SACIR pierde un 10%, Repsol pierde un 7% al inicio, esto puede ser la hecatombe, pero bueno, empezaron a corregir pérdidas, empezaron a minimizar daños y han terminado, pues fíjate, Repsol perdiendo un 6,06% y SACIR ha perdido un 5,92%. Esto, si se lo preguntas a los accionistas, dice, mira, ¿firmarías ahora esto? Te dirían que sí, porque claro, perder un 5%, un 6% no es agradable, evidentemente, como te imaginarás, Hugo, bueno, pero... parece que le va a pagar en dinero la expropiación, ¿no? O sea, te corta los beneficios futuros, pero tampoco de estar... Es decir, es un robo, ¿no? Pero es un robo con dinero, ¿no? Un robo pagado, ¿no? Más o menos. Sí. Porque... y bueno, pues eso, que más o menos lo que ha ocurrido pues en la cotización de Repsol y de SACIR, al final pues no ha terminado del todo mal, si tenemos en cuenta ese parámetro, que comenzaron muy mal, muy mal. Y bueno, también estábamos muy atentos a ver, no sé si tendrás por hoy a mano las cotizaciones de Repsol y YPF en Nueva York, que ayer perdieron el 18%. Además, prácticamente se conoció la noticia en los últimos 10 minutos en el IBEX, que estoy mirando ayer precisamente, sí. Que estaban todavía abiertos, estaba subiendo el Repsol un 2%, que yo lo miré un poquito antes del programa, digo, pues fíjate, Repsol un 2%, salió el bombazo de noticia y bueno, perdió, pero no le dio tiempo a perder mucho. Fue un poco lo de esta mañana, el grueso de las pérdidas, pero en Nueva York ayer perdió pues 18%, creo que a última hora. ¿Tienes por ahí los datos a mano de lo que está haciendo ahora mismo en Wall Street Repsol, Hugo? Pues no, está mirando el histórico, pero te miro en un segundo lo que está haciendo. Bueno, la caída ya venía con una caída bonita desde justo, ¿ver? Desde enero. Sí. Que ya debía haber mucha gente oliéndose el pastel y no tengo datos en directo. Porque eso está mal, yo creo, porque me da 0%, o sea, no lo tengo ahora mismo en directo el dato de YPF, no sé por qué. Como es una ADR, lo que llaman una American Depositary Receipt, que es una acción empaquetada en Nueva York, pero no sé por qué no tengo los datos ahora mismo. Bueno, no te preocupes. Y vamos a hablar ya de la noticia bomba del día. Cuéntanos qué te pareció, qué te parece, cómo crees que lo está llevando el gobierno español, cómo crees que lo está llevando la Unión Europea y también países terceros que estarían pues íntimamente relacionados. Estados Unidos, porque tiene parte del accionariado también en Repsol, a través de fondos de inversión, etcétera, y por supuesto pues México, que tiene intereses en la petrolera española. Cuéntanos un poco, pues, ¿dónde estabas? ¿Cómo te enteraste? ¿Si te vino de sopetón? Yo estaría, pues, haciendo mis cosas y la verdad que me da igual que expropien. Es decir, a mí personalmente me da igual que expropien a YPF o Repsol, ¿no? Me da pena por los argentinos porque tienen un gobierno tremendamente populista. Puede que les funcione en el corto plazo, pero un país que no garantiza la seguridad jurídica de las inversiones o la seguridad jurídica en cualquier sentido, un país enemigo del dinero, y que el dinero no es una cosa mala, sino buena, que trae progreso, es un país que está cavando su propia tumba. Sí. Dicho esto, a mí me da igual. Oye, ¿por qué? Porque Repsol no es una empresa capitalista, ¿no? Es una empresa corporativista, liderada por unos tíos que no son sus accionistas. El Brufau este, ¿cuántas acciones tiene? ¿Viene representación de la Caixa o de quién? ¿Me entiendes? Son todos, para mí, representantes de la ELTE y me da igual en ese sentido. Pero sí que me da pena por los argentinos y su gobierno corrupto. Pues veremos a ver lo que pasa. Estoy mirando aquí las noticias y está coleando todavía el asunto de Repsol. Rajoy, por ejemplo, que está ahora mismo en LATAM, no desconozco si es México o Colombia, porque... Yo creo que es Colombia, ¿no? Colombia, porque exactamente. Porque Hillary estaba en Colombia... Que pues tiene que ser Colombia, exactamente. Pues están ahí en LATAM, una cumbre, y Rajoy ha dicho que, bueno, que exige un marco estable para las empresas españolas, porque de esta forma, pues imagínate lo que estaba comentando Hugo, ahora pues no es el mejor momento para invertir en Argentina. Si tuviéramos una consulta, oye, mira, que tengo, no sé, 10 millones de euros y me gustaría hacer una inversión en Argentina, la recomendación sería que de momento no, ¿verdad, Hugo? No, a ver, ya el siglo XX fue el experimento de lo que funciona y lo que no funciona. No funciona el comunismo, no funciona la intervención excesiva del Estado. Y el siglo XXI, o el final del siglo XX, el principio del siglo XXI, es la muestra de que eso tampoco funciona en Latinoamérica. ¿Qué países son más serios? Chile, ¿vale? Colombia. Son países, Perú incluso, que están progresando muchísimo, porque incluso aunque han tenido líderes de izquierda, entienden que no pueden practicar las políticas del pasado, que es a lo que la Kirchner está volviendo, al pasado, al comunismo, al intervencionismo, a la pobreza, y muy muy triste para Argentina. Digo ya que para Repsol, para España, al final no es tan grave. Lo que es penoso es que Argentina tenga esa clase política, ¿no? Pues vamos ya con las noticias que nos encontramos en la prensa económica. Daremos un saltito también a la prensa generalista, porque normalmente cuando hay noticias de estas de campanillas, que ayer lo fue, y ahí te expliqué por qué se llaman de campanillas, porque antes, cuando había pues esos teletipos antiguos con impresoras matriciales, pues para dar a entender que era una noticia grande, importante, pues sonaban unas campanillas chiquititas, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y entonces pues los redactores sabíamos que era una noticia importante, por eso dicen noticias de campanillas. Entonces era una noticia, pues pasado al 2.0ismo, pues sería una noticia en rojo, que te pone en rojo urgente, tal, tal, tal, ¿no? Bueno, campanilla para nosotros, porque viendo la cotización de YPF, bajar un 50% antes, no ayer, sino en los últimos tres meses, sí es verdad que hemos escuchado algo la última semana, ¿verdad? Pero desde luego aquí había mucha información, bueno, privilegiada o de primera mano, ¿no? Pues ya hemos comentado lo que decía Rajoy en LATAM Colombia, pide un marco estable para las empresas españolas. Buenos Aires revisar el valor de YPF. Ahora, IPF. Si me permite, sí, sí. Fran, la reflexión. Uh-huh. El Rajoy pide estas cosas y después, en España, ¿qué seguridad jurídica hay? Si no hay ninguna. Si aquí un día te bloquean el dinero, 2.500 euros, prometió dar facilidad a los emprendedores. Es un cuento. Pide en Argentina lo que no cumple en España. Ya. Así que, para mí son, el Rajoy es como la Kirchner, ¿no? Ya. Bueno, tienen diferencias, supongo, ¿no? Bueno, por lo menos más televisiva la presidenta argentina, con eso, mi marido lo hubiera querido, no sé qué, ¿no? Esas cosas que dice. Sí. Por lo menos más divertido, porque el Rajoy, oye, es que esto no es una tomadura de pelo, soy indignado con el mundo, Frank, lo siento. Ya. Yo fíjate que escribo habitualmente el blog de actualidad y estoy como de esto que te bloqueas y dices, pero ¿para qué vas a escribir de esto? ¿Para qué vas a escribir? O sea, las noticias me superan tanto que para comentar cualquier cosa, pues como que empiezo a pasar de las noticias y ver los toros desde la barrera. Seguimos con los titulares. Buenos Aires revisará el valor de YPF. Como decíamos, las provincias argentinas frenan la retirada de concesiones a YPF. Una vez que ha sido nacionalizada, pues ya empiezan a darle de nuevo concesiones, y el déficit español no llegará al 3% del Producto Interior Bruto hasta 2018, según el Fondo Monetario Internacional. Y ahora que me estoy acordando, algo de lo que se queja el presidente de Repsol, Antonio Brufau, es que de esta nacionalización ha sido solamente contra ellos, porque hay intereses en YPF de empresas norteamericanas, también hay otro accionariado que es argentino, no se ha tocado, y tampoco se ha tocado el resto de concesionarias petrolíferas que hay pues de otros países. Por ejemplo, me estoy acordando de Exxon, BP, creo que Petrobras también tiene concesiones, y si nos atenemos... Repsol es el que tenía la posición de control, ¿no? El 51% al final. Sí, pero si dicen que quieren nacionalizar para controlar los recursos naturales, los hidrocarburos, supongo que serán los recursos naturales en general, no los recursos naturales que tiene Repsol, ¿no crees? Bueno, sí. Bueno, sí, pero bueno, lo importante de una empresa es tomar el control, ¿no? Y a partir de ahí diriges el cotarro, ¿no? Pero a Exxon no la ha tocado nada, no ha nacionalizado nada, de Petrobras tampoco, de BP tampoco. Sí, no es lo mismo tocar a España, que es un perro flaco ahora, sí, ahí está, que hacérselo a la Vilma o al Obama, ¿no? Ahí está, que habría que mirarlo también con lupa. Seguimos con más noticias. Grifols pide legalizar la venta de sangre como ayuda extra a los parados. El IBE repunta el 2,28% animado por el resultado de la subasta. Esto nos recuerda a Estados Unidos, ¿verdad? Cuando la gente no tiene dinero y va a donar sangre y se saca una pasta, me parece, ¿no? Me parece perfecto, es gracioso, ¿no? Dentro de lo malo. Sí. Pero, oye, me parece bien, ¿por qué no? La sangre se repone, oye. Y bueno, y si se aprobara esta práctica en España, que ya es habitual en Estados Unidos, pues ¿cuánto te pagarían? Pues 60 o 70 euros por semana a cada donante. Joder, que no está, no está nada mal. Por un bocadillo, una saca de sangre, 70 euros y un bocadillo, oye, voy yo a donar sangre. No está nada mal. 17.255 millones de facturas pendientes de pago a las comunidades. Audi llega a un acuerdo para la compra de Ducati, la empresa de motos. Eres accionista de Bankia. Viviendas e hipotecas con ventaja. Hay una nueva estrategia interesante a tener en cuenta. Microsoft anuncia que ahora habrá tres versiones distintas de Windows 8. Prohíben el uso de marcas de la competencia en anuncios de Google. Y Sabadell quiere crecer con Catalunya Caixa por su cartera de particulares. Y Santander abre el grifo del crédito con 4.000 millones para pymes y ofrece Euribor más un 2,2%. De el diario Cinco Días, el diario económico del Grupo Prisa, nos vamos al diario económico del Grupo Unidad Editorial. Expansión Rajoy, dos puntos, las propiciones un mal precedente para otras empresas. Siguen con ese minuto a minuto, como en las grandes citas deportivas, minuto y resultado, pues aquí minuto y resultado, pero en cuestiones económicas sería como marcador deportivo, marcador económico, más o menos. Y los últimos apuntes a las 18:22, Morales alaba a Fernández por expropiar YPF. Rajoy, dos puntos, defenderemos un modelo de respeto mutuo entre países, todas las 18:33, y cinco minutos después, Rajoy, la expropiación de YPF daña gravemente las relaciones con Argentina. Seguimos con más noticias. La apropiación de YPF evapora 1.800 millones de la capitalización de Repsol. El gobierno esperaba un apoyo más entusiasta de Estados Unidos por YPF y el Fondo Monetario Internacional. España tardará más de 6 años en cumplir con los objetivos de déficit de la Unión Europea, ese famoso 3% que tienen fijado para el año que viene. Bueno, las previsiones, no digo que la vayan a cumplir porque ciertamente es difícil, ¿no? Pero las previsiones hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Porque al principio del año 2011 el Banco de España decía que va a haber un crecimiento del 3%, sí, o un 2%, y en noviembre decía que no, que era lo contrario, que era un decrecimiento del 2%. Así que las previsiones hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Primero, yo creo que a medida que, como decía antes, estamos saliendo de la recesión europea, a nivel europeo como su conjunto, y cuando eso ocurra, pues evidentemente todos los datos macro mejorarán y con ello las previsiones, que se cumplirá, o me parece difícil, pero que no será tan pesimista. Y al no ser y cuando el mercado reconozca que las previsiones más pesimistas no se van a cumplir, entonces cuando la situación mejorará, la bolsa subirá bastante, ¿no? Ahí está. Y a ver si me aclaro, habíamos hablado de Cinco Días, de expansión, pues nos queda el tercero que habitualmente tomamos como referencia, diarios económicos. Nos preguntan muchas veces, ¿y por qué no habláis de más diarios económicos? Pues que porque básicamente el 90% de las noticias, y esto puedes hacer una prueba, pues son similares en todos y se diferencian muy poquitas. Vamos con el economista, rebote por sobreventa. Yo no leo ningún periódico, espero que no te moleste como periodista, pero no leo ninguno. No, me parece muy bien. Yo en papel tampoco leo mucho, pero bueno, en internet suelo leer todo lo que puedo. Es que ni en internet. No ¿En internet tampoco? ¿Qué va? Ya solo miro los datos económicos y me lo figuro yo, porque no, sinceramente la información me parece sesgada en todos los periódicos. Ya. Pues vamos con el economista, rebote por sobreventa o algo más, se preguntan en el economista. El IBEX 35 subió un 2,28% y alcanza los 7.373 puntos, más declaraciones de Rajoy. La nacionalización de Argentina es injustificable y afecta a su reputación. Y Brufau, que es el presidente de Repsol, dice que Argentina hundió a YPF para poder expropiarla a precio de saldo. España no cumplirá con el límite de déficit hasta el 2017, aquí se adelantan un año. Y el Producto Interior Bruto se contraerá un 1,8 con el desempleo al 24,2 según el Fondo Monetario Internacional. Son estos datos demoledores que suelen aparecer de vez en cuando, que bueno, se suelen olvidar por más datos demoledores o más datos menos demoledores. Tú ya sabes que son previsiones que se hacen que no son datos reales. España coloca casi 3.200 millones, ya sabes que hoy tenía subasta de deuda. Esto que a la gente le parece tan bien, a mí me parece un horror, porque seguir pidiendo dinero y además que te lo den para seguir endeudándote y seguir pagando la deuda para poder seguir endeudándote, pues me parece una espiral sin fin, y a mí me sigue extrañando que no sé, la mayoría de los medios digan, pues qué bien que hoy hemos colocado tanta deuda. ¿A ti qué te parece? ¿Te parece igual que es un desastre que sigamos pidiendo deuda, Hugo? No, la deuda es parte del proceso de financiación de los estados, ¿no? Y bueno, no está tan mal. La gente se exagera todo demasiado en el tema de la deuda. España ya ha rolado la mitad de la deuda que tenía que rolar para el año 2012, que sí que ha subido en los últimos de los últimos días, semanas, los intereses y el coste de la deuda aumenta, pero tampoco es una cosa que sea grave, ¿no? No por lo menos en estos niveles, ¿no? Pues seguimos ya con los últimos titulares que nos encontramos en El Economista. Las comunidades autónomas tienen una deuda con los proveedores por encima de los 17.000 millones. Goldman Sachs ganó 2.110, que se me lío, se me traba la lengua, 2.110 millones en el primer trimestre, que es un 23% menos. Y poco más. Rajoy permitirá despidos objetivos si caen los ingresos ordinarios. Y Iberia, que va a aplicar un recorte del 20% en el coste salarial de sus pilotos, que mantienen ese pulso. Sepla Iberia, Iberia Sepla, con esas huelgas programadas y que bueno, que no están haciendo sino pues dejar a la compañía pues para el desastre, porque imagínate pues Semana Santa, ahora que es el puente de mayo, con hoy, huelgas. Hoy estaba mirando en la página de Ryanair, porque estaba sacando un billete, y los Ryanair, que son, ¿sabes cómo son? Su personalidad, unos cachondos continuos, ¿no? Y si vas a la página hay un comunicado en la que felicita a los pilotos del Sepla por hacerles el negocio más grande a ellos, ¿no? Ya, es esperar... Realmente a Ryanair, con el cierre de Spanair y todos estos conflictos que tiene Iberia, le está viniendo de perlas. Supongo que les mandará para Navidad un regalo, una cesta buena a cada piloto, ¿no? Al Sepla. Sí, y encima se recochinea. Ya. Bueno, la exposición inmobiliaria de la banca es de 450.000 millones y prácticamente pues... no hay nada más. Vamos ahora mismo a conocer las cotizaciones de Wall Street y recordarte pues lo que han hecho las bolsas europeas. El Dow Jones sube 1,54, el Nasdaq 100 sube 1,91, el S&P 500 1,52 y el Nasdaq Composite 1,84%. La semana pasada hablaban de, bueno, los recortes, hay que fijarse pues más o menos en los niveles de soporte de Estados Unidos y tal, y bueno, notaba cierto pesimismo en los analistas, pero han mantenido esos recortes, ha habido recogida de beneficios, ha sido un descanso para seguir subiendo, porque dos, tres días así un poco en negativo, verde, rojo, rojo, verde, y el Dow Jones sigue ahora por encima de los 13.100 puntos, el Nasdaq 2.700, el S&P 500 mantiene con holgura los 1.300 y el Nasdaq Composite que vuelve a superar los 3.000 puntos. La bolsa americana va como una moto, no Hugo, y no tiene visor de flojera de momento, porque estas correcciones que aquí en Europa las vemos como casi apocalípticas, allá pues las hacen normalmente y siguen ascendiendo hacia la cumbre, ¿no, Hugo? Sí, bueno, yo soy analista de la bolsa americana más que la europea, pero como está muy interesante la europea, nadie soy a las dos. En Estados Unidos, hace una semana escribí un artículo, y supongo lo que lo dije aquí la última vez que vine, hace ya unas cuantas semanas, que primero... la tendencia, la bolsa puede caer sin que, aunque los datos macroeconómicos sean buenos, o no, puede entrar en un shock y puede caer. Pero en general, las tendencias macro y la bolsa riman. Y yo lo que esperaba, que es lo que ha ocurrido, era un recorte que aumentara mucho el pesimismo, porque cuando, es necesario, es como una purga, ¿no? Y eso es lo que creo que ha ocurrido estos días. De hecho, la encuesta American Investors, el número de alcistas bajaba a solamente un 28%, el nivel más bajo en muchos meses, con lo cual se evidencia que hay pesimismo, y el pesimismo para las subidas bursátiles es una cosa muy positiva. ¿Por qué? Porque indica que hay mucho dinero al margen para seguir alimentando las subidas cuando los bajistas o los miedosos se den cuenta de su error. Exactamente, y habitualmente simplemente nos centramos en los índices. Te vamos a contar lo que han hecho todos los índices europeos y vamos a pormenorizar contándote los 5 o 6 valores que más han subido en el IBEX y los 5 o 6 que más han perdido, para no contarte la cotización de el resto de los 36, que el IBEX 35 pues es así de simpático y tiene 36 valores de momento con la entrada de día. El IBEX 35, como te decimos, cerró hace un ratito en los 2,28% al alza. El índice belga subió un 2,32, el DAX alemán un 2,65, el CAC 40 un 2,72, el FTSE londinense un 1,78, el PSI portugués un 1,22, el Eurostock 50 un 2,86, el ECO 10 un 2,35 y el FTSE milanés, el que más ha subido, 3,68. Ahora mismo el Dow Jones sube un 1,54, el Nasdaq 100 un 1,91, el S&P 500 un 1,52 y el Nasdaq Composite un 1,85. Y esta mañana, madrugada nuestra, bajaba ligeramente el índice Nikkei con ese 0,06%. Y en cuanto a lo que han hecho los valores, los que más han subido, pues Acerinox ha subido pues casi nada, un 6,82%, OHL ha subido un 6,30%, ACS ha subido un 5,42%, Bankinter un 4,96% y MTS, que te voy a decir exactamente, ArcelorMittal, que ha subido un 4,37%. Los que más han bajado, vamos con el que menos ha perdido, Ebro Foods un 0,11%, después estaría Telecinco Mediaset, creo que sí, 0,36%, BME, que ha perdido un 0,92%, y ya pasamos a los cortos, hay una brecha, y es decir, un 5,92% se ha dejado en negativo, y Repsol, que ha perdido un 6,06%. Llevamos mucho tiempo, Hugo, que no se ven estas diferencias tan brutales. Fíjate, por ejemplo, el que más ha subido y el que más ha bajado, 6,82 en positivo, y Repsol, que es Acerinox, y Repsol un 6,06 en negativo, casi pues casi un 15% de diferencia entre el que más y el que menos. En un IBEX que lo estábamos viendo bastante parejo, cuando subían todos, y cuando bajaban todos, salvo excepciones, pues también bajaban todos, que estas diferencias tan brutales entre valores dentro de una misma sesión, no sé, me sorprende un poquito. O quizá no hay que sorprenderse tanto, Hugo. No, es la volatilidad más alta de estos días, y es de esperar que la disparidad de subidas y bajadas también sea mayor, ¿no? No tiene mayor lectura. Pues 38 minutos sobre las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, y vamos ya con las preguntas que los amigos oyentes de Economía y Finanza le formulan cada día a los analistas que nos acompañan en esta sesión del martes 17 de abril. Tenemos al amigo Ferrer de ferrerinvest.com. Y ya sabes que las consultas las puedes hacer a través de tres vías. En la primera te vas a encontrar un contestador automático si marcas el 917519721. Repetimos, 917519721. También puedes hacerla a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera vía, entras en elmundobursatil.es, buscas foro y allí pues el canal consulta a los analistas de economía y finanzas. A través de esas tres vías puedes formular las cuestiones a los analistas que habitualmente nos acompañan aquí en Economía y Finanzas a través de la red de emisoras de MB Radio, justo las que tenemos repartidas por la península, Baleares y las Islas Canarias, donde estamos ahora mismo tanto el amigo Hugo como yo, Gustavo Lanzarote, y yo aquí en Las Palmas. Pues vamos con ello, Hugo. Nos pregunta la amiga María, ¿las inversiones en el IBEX se pueden ver perjudicadas por la nacionalización de YPF? Una respuesta que espera la amiga María. ¿Qué le puedes contar? En el conjunto de la bolsa española, dice. Sí, sí, sí, supone que estos datos... Sí, puede que tengan... que sufra algo de castigo las empresas la parte proporcional de las inversiones españolas, Telefónica, los bancos, ¿no? Y el mercado lo descontará. Pero yo, sinceramente, si tengo que comparar eso con el hecho de que Europa está haciendo una recesión, es una cosa menor, ¿vale? Uh-huh. O sea, lo cual no es un aspecto fundamental de medio plazo. Uh-huh. Entonces, más o menos nada, ¿no? No hay que preocuparse. Es un factor, evidentemente, y aplicado a cada empresa en particular. Depende, la empresa que no tenga nada en Argentina, pues nada, ¿me entiendes? Pero no es un factor clave. Hay muchos países latinoamericanos en los que las empresas españolas invierten, y sobre todo el factor clave fundamental y por el que hemos caído desde, un poquito antes del verano, fue la recesión en algunos países europeos. El hecho fundamental. ¿Que influye? Sí. ¿Que influye mucho? Probablemente no. Es que me estaba fijando, había salía un listado de todas las empresas importantes que tenían intereses en Argentina, y bueno, pues del IBEX me parece que había poquitas que no estaban ahí metidas. Estaba Bengoa, estaba Inditex, estaba Telefónica, los grandes bancos. Con el tema de YPF, yo no sé, tampoco lo he seguido mucho, ¿no? Pero creo que lo que ha ocurrido es que encontraron, Repsol, YPF, encontraron una bolsa de petróleo enorme, ¿no? En Argentina. Sí, en Vaca Muerta, una localidad que... Entonces aquí lo que ha ocurrido es que cuando era no era gran cosa, se la vendemos los españoles, y cuando encontramos el oro, pues nos lo quedamos nosotros. No creo que tampoco vayan a estar nacionalizando todas las empresas, ¿no? No creo que se metan... No sé, es una impresión personal. Habría que ser experto en Argentina y en la política argentina y en lo que piensan. Pero yo creo que una apreciación personal es que probablemente se quede solamente en el tema Repsol, ¿no? Pues veremos a ver lo que ocurre. El amigo Arturo nos pregunta por un índice que hoy pues ha pasado desapercibido. Prácticamente ha subido lo mismo que el resto en Europa, pero últimamente nos está mostrando el camino a seguir. Son los que más se acercan a los números de la bolsa allá en Wall Street, y se trata del DAX alemán, que nos lo pregunta Arturo. Nos lo pregunta si en general DAX alemán, Arturo, eso es lo que nos dice. Sí, vamos a ver, me gusta mucho más, ya sabes que soy un pesado, que además debo ser el analista tipo monotema, que soy alcista para Estados Unidos y para Europa. En Estados Unidos va como una moto, yo creo que va a llegar a máximos históricos, y el DAX alemán, pues creo que esto ha sido un recorte y que va a seguir subiendo, evidentemente. Yo lo que les digo, oye, si eres español no inviertas solo en el IBEX, no en empresas españolas, invierte en las empresas europeas y del mundo, ¿no? Diversifica. Y efectivamente el alemán es un buen índice para diversificar, más ahora está muy atractivo por este, lo que yo considero un recorte, que posiblemente ahora una entrada, pues sea un buen punto de entrada, ¿no? Y el DAX, siempre nos queda esa seguridad de que no es el IBEX, ¿no? De que no corre peligro de desintegrarse, ¿no? Y sí, me parece una excelente entrada. Perfecto, pues nos pregunta el amigo Gato, dice, ¿euro dólar para una inversión a largo plazo? El euro dólar no es un activo en el que se puede invertir a largo plazo. Uno invierte a largo plazo en inmobiliarias, en acciones, pero en una moneda no debería ser un activo, ¿no? Es un activo alternativo que se llama, pero no para largo plazo. Mi respuesta es que es absolutamente imposible. Si en la bolsa me mojaría, en las divisas es absolutamente imposible. Porque no es un activo como una acción, una casa, ¿no? Es un cruce entre las dos monedas, el precio de intercambio de moneda de dos zonas diferentes, ¿no? Y los factores son como dos trenes chocando, y es muy difícil analizar, ¿no? Sí. Posiblemente el euro se mantenga medianamente fuerte, ¿no? Pero a largo plazo no soy capaz de... Me prefiero decir que no lo sé. Oye, hoy en día la gente no sabe decir que no lo sé cuando no lo sabe. Oye, yo no lo sé. Perfecto, pues buena respuesta de cualquier forma. Nos pregunta Silvia, ¿el oro está dejando de ser interesante para una inversión a largo plazo? Recuerdo que desde hace, no te voy a exagerar, un mes... Está allí, y me ha gustado la expresión que decía, que nos dice habitualmente los lunes por la mañana el amigo Jesús Benito de Forex Índices, que dice, es que está imantado. Y es verdad, es que te fijas un poco en la expresión y lleva ahí en los 1650 imantado. O sea, a lo mejor baja a 1630 o sube a 1670, pero está ahí como que no le deja seguir subiendo, pero tampoco seguir bajando. Y la amiga Silvia nos pregunta, bueno, si empieza a ser... No es extraño la fase de lateralidad. Mira, estoy justo viendo el gráfico entre el febrero del 2009 hasta desde febrero del 2009 hasta marzo del 2009 estuvo en lateral, son 7 meses. Desde diciembre del 2009 hasta julio del 2010 estuvo en lateral. Es que las cosas no suben de forma vertical. Yo soy alcista en el oro, ya te lo he dicho aquí varias veces, siempre el oro es una cosa que encandila a la gente, porque los tipos de interés reales son negativos. Mientras los tipos de interés reales son negativos, es decir, que la inflación sea mayor de lo que pagan los bonos, el oro tiende siempre a subir. Y soy alcista, lo soy desde hace meses, y creo que va a seguir subiendo, ¿no? pues veremos a ver lo que pasa. Está ahí más o menos 1650 y poquita variación. Es interesante porque aparte de esa lateralidad, bueno, lateralidad un poco descendente desde septiembre del año pasado, sí que a corto plazo, estoy hablando en el último dos meses, hay una serie de máximos. Si rompe ese máximo sería interesante, ¿no? Uh-huh. Más o menos, pues, los 1680, está al lado, ¿eh? Sí, pero que no sube. Yo estaba ahí observando desde que empezó a mostrarse con una lateralidad de estas desesperante y, no sé, lo tenía más o menos ojeado como los futbolistas estos que apuntan maneras y de 1600 a 1690 en este último tramo parece que no ha llegado. Ya no te digo los 1700. Está entre imantado. Es que a mí me gusta esa expresión. Sí, sí. 1630, bueno, 1670. Dicen que el mercado del oro es uno de los mercados más manipulados. Que una vez todos los mercados en algún momento se han manipulado. ¿Por qué? Porque a los gobiernos no les interesa un oro disparado, ¿no? Y dicen que está manipulado y, bueno, que hacen que lo hacen con argumentos un poco raros. Dicen que se vende más futuro del oro, o sea, contratos de futuro del oro que hay en el mundo, pero es que eso ocurre con casi todo, ¿no? Hay más producto derivado de lo que hay en verdad. Exactamente. Pues seguimos con más consultas. Nos había preguntado si consideran interesante una operativa en yenes frente al euro. Esto nos lo pregunta la amiga Ada, una habitual consultante de economía y finanzas. El yen da la impresión de que empieza a apuntar maneras, usando todavía la metáfora futbolística, ¿no, Hugo? Sí, bueno, el euro-yen tiene una especie de correlación, una especie de decirlo, con las bolsas, ¿vale? Por lo menos en los movimientos secundarios. Seguramente los siguientes días si suben las bolsas, subirá el euro-yen. A largo plazo ya depende de las políticas del Banco de Japón, que parece que está dispuesto a devaluar el yen. En principio, a largo plazo no me puedo mojar, pero a corto plazo me parece interesante buscar largos, desde ya. Exactamente, pues bien, vamos a ver, el euro... El yen, que está bastante controladito por el Banco Central japonés, como le ocurre también al franco suizo, que en cuanto se dispara un poquito llega ya... Y interesante tiene que desde que hizo el mínimo en 97 más o menos, subió mucho durante muchos días, ¿verdad? Y ahora ha hecho ese retroceso que ha ocurrido a la vez que las bolsas, ¿no? Entonces tiene esa correlación, por eso digo que no tiene una gran correlación a largo plazo, pero a corto plazo sí tiene correlación. Y como soy alcista y creo que no va a haber más retroceso en Estados Unidos, no me lo aparenta, pues creo que a corto plazo es un buen punto de entrada, ¿eh? Perfecto, pues lo tendremos en cuenta, es la respuesta a la amiga Ada. Mark nos pregunta, hablan muy bien de Wall Street normalmente. Dice, ¿pero qué índice es el más interesante en Estados Unidos? ¿Qué respuesta le puede dar al amigo Mark? Bueno, lo que siempre digo, el Dow Jones es un índice que ni siquiera hay que mirar porque está mal construido. Después, el índice de referencia es el Standard & Poor's. Y después tienes lo del Nasdaq, tienes el Russell. Pues mira, una cosa interesante es operar en el Russell. Hay una serie de ETFs, ¿no? Porque son las compañías, no, tampoco son pequeñas, pero medianas. Y las compañías medianas tienden a largo plazo a dar más rentabilidad que las compañías grandes, ¿vale? Y al margen de los índices que habitualmente tomamos como referencia, los dos Nasdaq, el Dow Jones y el... Sí, mira, ¿y el S&P? Pues sí, sí, mira, está el Russell 2000, que son como empresas medianas, ¿no? Pero a largo plazo vamos a hablar, ¿no? Sí, después sí, sí. Está el Russell 6000. Cuando más pequeño te vayas, más volátil es todo, ¿vale? El Russell 6000 pega unos pelotazos, cuando sube que da miedo. Sí. El Whiteside 5000, que también son de empresas pequeñas, también sube mucho. Es decir, si tú quieres invertir a largo plazo, y tienes un poquito de estómago, sí, ¿vale? Porque cuando caen también. Sí. Si tienes un poquito de estómago, cómprate pues esos ETFs del Russell 6000 o cualquier ETF que diga small cap, sí, pequeña capitalización, porque a largo plazo rinde mucho más. ¿Y no hay demasiado riesgo al tener tan poca capitalización, manos fuertes, etcétera? Está muy diversificado, es un índice, ¿me entiendes? Sí. No se va a perder. Y tiene la parte buena que como son acciones, no son derivados, pues no te puedes, oye, como mucho puedes perder todo, pero no, oye, son índices de 2.000 acciones, de 5.000 acciones. El riesgo que hay es la volatilidad, pero la volatilidad no es igual al riesgo, aunque el 95% de la industria es lo que te venda, eso es mentira. Volatilidad es volatilidad, variabilidad de los precios, y riesgo es el riesgo de perder una inversión. Cuando tú inviertes en un índice de 5.000 acciones, no hay el riesgo de perder la inversión, ¿no? Entonces, a largo plazo yo sí que recomiendo, hay que meter un poco de todo. Primero, el inversor español no se puede enfocar en el IBEX, todo el día emperrado con Telefónica de Santander, cuando el IBEX es un chicharro a nivel mundial. Hay que meter un poco en España, un poco en Europa, un poco en Estados Unidos, en países emergentes, y también meter acciones pequeñas, porque son las que rinden a largo plazo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo sigo preguntándome por qué tiene tanto miedo el inversor medio español. Habrá de todo, evidentemente, pero vamos a hablar del inversor medio, de invertir en mercados fuera de España, porque es que ahora mismo con las cuentas estas que las operas desde el ordenador, da lo mismo hacer un clic en una página que en otra, o sea, una página del IBEX que del DAX que del Dow Jones, por ejemplo, ¿no? Y porque tienen tanto miedo de invertir en un valor que a lo mejor está subiendo desaforadamente y siguen emperrados, pues como tú dices, en Santander, Telefónica, sí, aparte, que ahora mismo aparte, están... Aparte que te ocurren cosas como esta, que España está delicada, o si eres argentino que hay un corralito, o lo que sea. Sí. Asumes demasiado riesgo país. Sí. Eso es una locura, hay que diversificar sobre todas las cosas. ¿Por qué tiene miedo? Pues mira, no lo sé, no soy capaz de explicarlo, pero es un error de bulto. Mm-hmm. Los inversores no deberían ser dependientes de la suerte de un país. Alguien me lo comentaba en mi blog, y me decía, bueno, ¿y qué pasa si España se sale del euro? Yo le digo, si España se sale del euro y viene la peseta, yo soy el doble de rico al día siguiente, porque tengo mi dinero en dólares, sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, hay que intentar siempre separarse de las masas. Está muy bien preguntarle a las masas, bueno, a las masas, es un término bursátil, ¿no? Pero al público, ¿cuál es tu serie o la película que más le gusta? Porque normalmente es la que más te va a gustar también, muchas veces, ¿no? Sí. Pero en temas bursátiles, eso no es así, ¿no? Uh-huh. Hay que siempre estar distante, ¿no? Y diversificar sobre todas las cosas. Y últimamente estoy observando que nos hacen preguntas cada vez más concretas los amigos oyentes, y recuerdo, pues preguntas, ya no te preguntan sobre un valor determinado, sino que te preguntan el momento exacto en el que entrar. Por ejemplo, recuerdo Apple, pues Apple es un buen valor, está en un buen índice, está en un buen sector, pero claro, la clave está en saber cuándo entrar y cuándo salir. Y bueno, estas preguntas que nos están haciendo, que son muy, muy interesantes. Terminamos con la consulta del amigo Rafa, una consulta que también pues tiene su miga. Dice, ¿qué país es ahora mismo más interesante para comprar deuda y apostilla con garantías? Nos lo dice el amigo Rafa. O sea que se supone que Grecia no lo contempla, ¿sabes? Bueno, no sé por qué quiere comprar deuda. Si la deuda, si la inflación es mayor a la deuda en los países con garantías, sí. La inflación es mayor a la deuda, es perder dinero. Eso es un error de bulto. Que compre acciones, por favor. Mm-hmm. Que compre. Estamos saliendo de una recesión en Europa y las acciones. Además, hay una cosa que es una falsedad brutal. Vamos a ver. La gente coge el gráfico del IBEX y dice: no, que está en 7.000. Lleva desde el año 2000 que no levanta cabeza. Eso es falso. Tú te coges un índice total return, ¿vale? Con el retorno total, perdón. Y en el que se incluye el dividendo y la reinversión del dividendo, y la bolsa española está por encima de los niveles del año 2000. No hay que descontar la inflación, es verdad, pero en niveles de inversión, sí. Está por encima de los niveles del año 2000, ¿no? Pues dejamos aquí ya las consultas de los amigos oyentes. Hoy, como siempre, muy muy interesantes. Ya sabes que tienes tres vías. Si te interesa hoy, pues si nos va a hacer una consulta, pues mañana la amiga Ana Rafael te lo contará pues a partir de las 9:05. Y Hugo, no queremos despedirnos sin que nos cuentes qué es lo que nos podemos encontrar si entramos ahora mismo en ferrerinvese.com, la empresa de inversiones, de asesoramiento y, bueno, un poco tu medio de vida, ¿no, Hugo? Bueno, es un blog donde hay otros amigos escribiendo, exactamente 40 amigos, y realmente yo creo que, y perdonen la inmodestia, es blog que intenta pensar de forma alternativa, eso sí, siempre aportando datos. No escuchará cosas ambiguas, creo que no suelo ser ambiguo cuando vengo aquí, siempre me apoyo en datos y eso es lo que va a encontrar. Y en este momento mucho optimismo con respecto a Europa, porque cuando hay pesimismo en el mercado es el momento de ser salvajemente optimista. Y por cierto, que me acabo de acordar, ¿qué tal va el índice de sentimiento ese que nos comentas habitualmente? Que siempre lo tengo aquí y digo, pues mira, le voy a preguntar a Hugo, pero me parece que la última ocasión en la que viniste aquí a Economía y Finanzas se me pasó, que además tienes el índice ese de sentimiento, pueden entrar los oyentes, votar, contar pues lo que piensan y que al final pues haces una, no sé si lo haces semanal o quincenal. Sí, es una pregunta que se les envía al email cada lunes y sí, tienen 48 horas para responder, y la cuestión que se les hace es, ¿hacia dónde crees que el S&P 500 desarrollará su próximo movimiento del 10%. En general, desde el inicio, le ruego a los oyentes de MB Radio que se apunten, por favor, y en la página, ¿no? Bueno, y la verdad que están bastante optimistas. La única semana en la que hubo más pesimistas que optimistas fue una semana en la que el S&P hizo suelo, y están bastante optimistas, ¿vale? También es verdad que sobre el S&P 500, que su tendencia es más evidente que la del IBEX, ¿no? Bueno, de momento siguen optimistas. Mañana sale el dato de esta semana, que no lo he visto. Y no es tan importante, en mi opinión, que sean optimistas o pesimistas, sino ver a lo largo del tiempo las variaciones de una y otra opinión, ¿no? Con respecto a la acción del mercado. De momento se mantienen optimistas y yo estoy a favor de ellos, porque creo que el S&P 500 va a llegar, en términos de precio, a máximos históricos. Ok, pues ponemos ya el punto final. Son 57 los minutos que pasan de las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, pero antes de despedirnos podemos saber así de reojo lo que está haciendo la bolsa en Estados Unidos. El Dow Jones sube un 1,50%, el Nasdaq 100 sube un 2,01%, el S&P 500 un 1,57% y el Nasdaq Composite un 1,91%, todos por encima de esos soportes o puntos de referencia. El Nasdaq Composite por encima de los 3.000, el S&P 500 por encima de los 1.300, el Nasdaq 100 por encima sobrado de los 2.600, está en 2.723, y el Dow Jones, que sigue por encima de los 13.000 puntos, esa cifra mágica de la que hablan todos los analistas, pues fíjate, 13.115. Esta mañana bajaba ligeramente la bolsa en Tokio, un 0,06% de descenso del Nikkei. Y en cuanto a Europa, que han cerrado hace pues un par de horas, 2,28% subía el IBEX, el índice belga un 2,32%, el DAX alemán subía un 2,65%, el CAC 40 un 2,72%, el FTSE londinense un 1,78%, el PSI portugués subía un 1,22%, el Eurostock 50 un 2,86%, el ECO 10 un 2,35% y el FTSE milanés un 3,68%. Y nosotros pues ponemos ya el punto final. Hugo, ha sido como siempre un verdadero placer. Te esperamos el próximo martes a ver si ya por los últimos coletazos de este culebrón Repsol YPF pues ya empiezan a ultimarse y conocemos pues más detalles, que seguramente pues surgirán nuevos enigmas y nos plantearán pues nuevas respuestas, y aquí estaremos para intentar descifrarlos, ¿no, Hugo? Sí, bueno, estaremos al tanto. Ok, pues hubo un verdadero placer estar contigo y nada, que pase una fantástica semana y nos vemos el próximo martes, ¿de acuerdo? El placer es mío, muchas gracias. Y bueno, esta parte nada más, ya sabes que el amigo Hugo lo puedes encontrar en ferrarinvest.com y en la producción es Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana en una nueva entrega de Economía y Finanzas a las 9:05, y en este caso será con la amiga analista Ana Rafael. Si te gusta la música, pues tenemos otra cita, eso de las 10 de la noche, en un programa que se llama Confusión. Hasta entonces, muy buenas tardes. Bye, bye. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.